pasando, sediento, cansado, y en su mente algo le dice. Los días que has vivido quedaron de lado para ver cómo decides. No te pares a buscar caminos que no tienen final. Escucha siempre a tu corazón y él te guiará. ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quieres soñar? Pero cierran sus ojos al despertar. No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. Se ha ido, se siente perdido. No es sencillo echar de menos. Su vida ha dado un giro, ya nada es lo mismo. Pero nadie dijo miedo. No te sientas solo en ese infierno que viste de ciudad. Aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás. ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quieres soñar? Pero cierran sus ojos al despertar. No permitas que tu vida pierda el fuego que tenía. Pares a buscar caminos que no tienen final. Aquí te estaremos esperando, no mires hacia atrás. ¿Y qué más le da si quiere volar? Pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no desistas, vuela alto, no te rindas. ¿Qué más le da si quieres soñar? Pero cierran sus ojos al despertar. No permitas que tu vida pierda el fuego.